todos, muy buenos días soleados, perrunos y gatunos. Saludos cordiales a todos los animales del planeta Tierra y del universo entero. A los que corren, nadan y vuelan, y a los que caminan a dos patas, el más animal de todos, el ser humano. Buenos días. Comenzamos, mis queridos animales, con el abominable hombre del Perelló, Ramiro Segreyes. ¿Cómo estás, ocelote de América Latina? Pues estoy un poco enfadado porque te has dejado a unos animales que son a los que yo pertenezco. ¿Cuál es? Que es a los que andan a la pata coja. ¿Ah, sí? Sí, porque me pega un golpe en la pierna esta mañana. Y también estoy fastidiado porque me he olvidado un CD que traía con música de delfines. ¿Sí? Para que hubiéramos puesto de fondo musical del programa para dedicárselo a mi tío delfín. Sí. Y me lo he dejado con el golpe ese, me lo he dejado encima del piano de mi casa. Le diremos a Vicente Alventosa que nos busque si tiene algún delfín por ahí, algún sonido de delfín y ballenas de fondo, que eso es súper relajante, te lo quita todo. Sí. Y aparte recordaremos a tu tío delfín con sonidos delfineros. Muy bien, perfecto. Bueno, ya tengo mis muy bienvenidos a todos. Y este sábado, mis queridos animales, soluciones y claves para comportamientos difíciles en nuestros amigos de cuatro patas. Con Marina Sebastián, etóloga responsable de Canino y Felino, la primera tienda profesional en Valencia basada en psicología tanto para perros como para gatos. Bienvenida de nuevo, Marina. Muy buenos días a todos. Me alegro mucho de verte de nuevo con esa carita de chinita de sábado mañanero. Te queda genial, está buenísima. Los sábados cuesta más. Yo. Por eso ya lo sé, tú vienes para lo que vienes. Eres un animal de costumbres. De costumbres bonitas. De costumbres de venir al programa siempre que vienen chicas guapas. Bueno, y más cosas, todas ellas después de la publicidad y de Nourraco, el restaurante del Palmar, donde te puedes comer una paellita, pues eso, al borde de la albufera, incluso casarte. O sea, comes y luego te casas. ¿Qué te parece? Volvemos enseguida, mis queridos animales. El nuevo Mini mantiene todo su carácter, pero incorpora la tecnología Mini Connected, el Head Up Display y sus cinco puertas. Espera, debe haber un error. Aquí dice cinco puertas. Es imposible, ¿no? Nuevo Mini 5 puertas. Es nuevo para nosotros también. Descúbrelo en Mini en Gasa. Vía de Servicio Nacional 3 de Valencia al aeropuerto. Quart de Poblet, Valencia. Canino y Felino, la primera tienda en Valencia referente en el mundo de la psicología canina y felina. Basada en la jerarquía de las necesidades de Maslow, podremos encontrar todos los productos y servicios relacionados: sesiones de etología, clases de sociabilización, adiestramiento, servicio a domicilio, librería, peluquería y mucho más. Canino y Felino, calle Salamanca 37, Valencia, 963-203-828. Canino y Felino. Ante la inminente llegada del nuevo Honda Civic, aprovéchate de esta impresionante oferta. Hasta 6.000 euros de descuento en los actuales Honda Civic de nuestro stock. Honda Center Auto en Avenida del Cid 77 y Eduardo Bosca 13. No dejes pasar esta magnífica oferta y ahórrate hasta 6.000 euros al adquirir el actual Honda Civic. Unidades limitadas. Honda, the power of dreams. Honda Center Auto. Es la radio valenciana que nunca te fallará. Que sepáis que yo, ¿qué? En mi juventud fui Monleonet. Por eso no lo está poniendo Vicente Alventosa. Y además canta él, sí, está claro, claro, su voz, vamos. El show de John Monleón, anda que cuando Alventosa era un niño. Un niño, sí, y tú apenas un chaval adolescente de 15 joven años. Atractivo. Bueno, a guañar dinés y a guañar otras cosas. Vamos a ganar en sabiduría de cosas que no podíais ni sospechar. Como por ejemplo, problemas psicológicos que son físicos en nuestros perros. ¿Qué casos? ¿Ante qué síntomas debemos de estar alerta, Marina? Bueno, sobre todo la importancia que se va dando cada vez más en el mundo de la educación canina es el aprender no solo a adiestrar un perro, sino aprender a diagnosticar y cuándo el educador canino debe derivar a un veterinario. Es decir, la eterna guerra, ¿no?, o lucha de problemas orgánicos versus problemas conductuales. Es muy importante porque a veces no solo con terapia conductual puedes resolver un problema, sino que además necesitas una ayuda de un médico, de a veces farmacología o a veces radiodiagnósticos o poder hacer otro tipo de cosas. Muchas veces es la agresividad, por ejemplo. Uh-huh. Nos llegan casos de perro que ha tenido un episodio de agresividad bastante fuera de lo normal, no responde a ningún patrón de conducta. Por ejemplo, el típico caso sería aquella perra que tiene pseudogestaciones, es decir, embarazos psicológicos. Es bastante habitual. Sí. Pero no sabemos si no hubieras hablado de embarazos, la primera parte me ha recordado totalmente por esos problemas al perro este de los dibujos, a Patán. Sí, ¿por qué? ¿Qué tiene que ver? No lo sé, por esos desajustes. Mira, a mí lo que me ha recordado es que una de nuestras invitadas que tenía que venir hoy no ha venido precisamente por eso, por embarazo, porque en Vet Natura, la clínica, aparte de que son especialistas en medicina felina, son especialistas en quedarse todas embarazadas. Que son guapísimas, los maridos se van locos, me imagino. Y te voy a decir una cosa, que luego, Marina, me gustaría que si podemos hablar un poquito de este tema. La cosa esa de mujer que se queda embarazada, el gato de casa, fuera, a la calle, ¿no? Aquí, todas las veterinarias, que son 3 o 4, si no me equivoco, todas tienen gato, especialistas en medicina felina y embarazadas, o sea, que lo sepáis, no os deshagáis del gato así como así. Ni muchísimo menos, no es necesario ni hace falta, todo se puede adaptar, habituar y que luego el animal realmente llegue a convivir con, pues bueno, con la familia entera, tanto niños como ancianos, como cualquier tipo de personas, no tenemos que deshacernos por ello. Sí que es verdad que hay que prestar atención a la salud mental de nuestros animales, o sea, garantizarles un bienestar. Y volviendo al tema de lo de la pseudogestación, muchas veces el educador canino lo que se va a encontrar, y de hecho yo he tenido varios casos, hembras, por ejemplo, que empiezan a reaccionar de forma agresiva única y exclusivamente a través del celo. Entonces, a nosotros nos viene este caso y por mucho que un educador canino o un etólogo trabaje pautas de encontrar la agresividad o para que el animal no sea agresivo, la única solución es ir a un veterinario y esterilizar al animal. O sea, no existe ninguna terapia conductual que pueda realmente eliminar esa agresividad. ¿Y la razón cuál es? ¿Tampoco se sabe? Es a nivel hormonal. Entonces, esas hormonas, ese periodo, pues el estro, todo el ciclo que tiene de celo el perro, está relacionado a esa agresividad protectora relacionada, pues bueno, con los futuros cachorros que vendrán. Hay muchos animales que cogen, por ejemplo, calcetines o cogen muñequitos, se hacen su propio nido. Todo esto lleva una carga de ansiedad, de estrés para el animal, que a lo mejor el propietario te dice, solo acercándome a la zona donde está descansando, me saca todos los dientes. Entonces dices, claro, es un problema que realmente no hay que trabajar a nivel de sienta, tumba, ni muchísimo menos. No. Es recomendarle ir a un veterinario y el veterinario le recomendará una esterilización. Yo tengo una pregunta basada en un hecho real, como las preguntas que suelo hacer habitualmente. Normalmente no tienen nada que ver con el hecho real que está sucediendo. En esta ocasión, sí. Venga, vamos allá. Por primera vez en la vida. En mi casa recientemente ha entrado un bebé, una nena preciosa que se llama Valentina. Casi no se acuerda. Sí, no, como que no me acuerdo. Lo que pasa es que me han dicho que cuando hable, cuando vaya a decir algo importante, haga una pequeña pausa y entonces he hecho. Y entonces, por la superprotección, en mi casa hay un perro, Mambo, y un gato, Garfi. Entonces, por la ultraprotección que se ha desarrollado en torno al bebé, el gato se ha mosqueado con el padre y un poco con la madre de Valentina y ellos con él, y entonces hay como una especie de hay tensión que ayer yo impuse que se quitara, ¿no? Que vamos a ser todos amigos, ¿no? Entonces habrá algo que decir sobre eso, ¿no? El gato está mosqueado, pero el gato a la niña ni se acerca ni nada, ni le ha hecho nada, pero en cambio a los padres cuando pasa se esconde detrás del piano y cuando va y saca zarpa. Le tira zarpazo. Claro, la respuesta de los padres es a lo mejor un toallazo o cosas de esas, y entonces el gato está ya que me ha pedido, papá, cómprame una metralleta. Esto es muy importante porque sobre todo también te puede derivar en problemas orgánicos, no quiere decir que sea este gato, pero por ejemplo muchos problemas de estreses a niveles altos en gatos o continuos y crónicos te llevan a infecciones de orina, cistitis. El cliente te vendrá diciendo, mi gato ha dejado de utilizar la arena y empieza a hacer pipi o incluso a veces heces, generalmente es el pipi, ¿no? El orín. empieza a hacerlo por otros sitios, sustratos diferentes. Lo que más rabia da, por ejemplo, es en el sofá, porque el olor de gato, ya lo veis, el orín huele muchísimo. Esto, el buen educador, el neonatólogo, tiene que pensar que realmente la cistitis es un problema médico, hay que ir al veterinario y hay que tratarlo, pero que realmente hay una base de problema conductual, que es el estrés del gato. Por cambios, hay gatos que por cambiar solo el mobiliario del comedor te empiezan con un cuadro de estrés y pueden acabar en una cistitis, una infección de orina. Eso es el gato decorador. Por eso, entonces, cosas que hay que hacer, intentar evitar no cambiar la rutina. Los gatos son animales muy monótonos. Evidentemente, la llegada de un bebé es un cambio de rutina. Pero seguir dedicándole el tiempo que le dedicamos o a juego, o a tocarle, o a dormir en el sofá con él, en la siesta, no intentar aislarlo, porque muchas veces por sobreproteger al bebé lo que hacemos es aislar al animal. Todo esto no son celos, es cambios que él está teniendo en su día a día y esto le puede provocar estrés. Entonces intentar que su rutina sea el menos cambio posible y que compartan momentos, eso es muy importante, estar todos en el comedor, o si el bebé llora y el gato se acerca para ver qué es eso, no enseguida apartarlo y cerrar la puerta. Apartarlo y desconfiar rápidamente. Bueno, señorita Ata, ¿ha visto usted qué pregunta más chula que le he hecho a nuestra bella invitada Marina? Muy sí. Interesante, porque gente se cree esto, sí, mira, sí, el gato sí. Está cabreado, deja de utilizar la arenita y empieza a hacer pipi porque ha llegado un nuevo ser al hogar. No, no, es un cuadro de estrés que hay que tratar. Y generalmente síntomas leves de estrés en un gato que los oyentes deberían tener en cuenta es: mi gato como que parece más sucio. Es la conducta de acicalamiento. Cuando el estrés aumenta, los gatos dejan de lamerse, de acicalarse, y es el típico gato que vemos de colonia, despeluchado, sucio. Decimos, ¿qué le pasa a este gato? Pues que está sufriendo de estrés crónico. Está sufriendo. Luego hay una cosa también, y yo tengo, sabes que, bueno, no sé si te lo he comentado, pero tengo una gata muy especial, porque ella es régimen abierto, ella sale y entra cuando quiere, tiene todo el deslunado para ella de tejados, que por cierto, ahora eres vecina, y igual nuestros gatos acaban conociéndose. Entonces, ¿qué ocurre? Esta gata está acostumbrada a vivir en libertad, lógicamente, ¿no? Y viene a casa todos los días, por supuesto, está conmigo, pero me he dado cuenta que una de las cosas que más le estresa es simplemente cuando llega alguien. Simplemente que llegue alguien, el sonido de los zapatos, el volumen de un ser humano, ¿sabes? Que entre, coja, hable más alto, y yo si me pongo a tocar la guitarra y desafino, incluso se estresa porque nota que hay una descompensación musical. Sí. Entonces, y yo te digo una cosa, Marina, me identifico con mi gato. Yo me identifico plenamente. Sí, hay mucha gente que es pro gatos y otros pro perros. Luego está el que es de todos, ¿no? Pero sí que es verdad que con perfiles podríamos asemejarnos más a gato o a perros. Yo creo que la combinación distintos. Perfecta es tener un gato y un perro, ¿eh? O sí, sea, yo tengo dos perros, un gato, una tortuga. Pero hay que tener en cuenta que un gato es que es muy sensible. Es sí, muy sensible es al sonido también. Al sonido aparte por de eso cambiar. Eso me identifico con él. Y también de correr una estufa. Sí. Ese sonido de las ruedas se vuelven. También depende de la habituación que le hayamos o a lo que le hayamos acostumbrado desde pequeños. Evidentemente, si eres como yo, que adoptamos animales ya adultos, dices, claro, la fase de cachorro no la hemos pasado y no lo podemos habituar. Pero sí que es verdad que, por ejemplo, cosas que ayudan a relajar a un animal. Nosotros en Protectora lo que hacíamos cuando capturábamos animales en vía pública, luego pasaba una fase de cuarentena, nos ayudábamos siempre en esa fase de cuarentena con Feliway, no sé si la gente lo conoce, pero son feromonas basadas en la feromona de marcaje de la nariz, la facial, la F3, y lo que ayuda al gato es a poder reconocer su feromona por todo el hogar y con ello ayuda a relajarse. Eso era importante, era la primera pauta que poníamos Feliway en yo le digo el Kill Puff antimosquitos, pero bueno, lo pones en un enchufe y tiene de duración un mes. Ayuda bastante a relajarlos. Y luego siempre tener en altura, hacíamos estanterías, transportines con la puerta abierta y que el animal pudiera esconderse y mirar todo desde lo alto. En altura, eso es muy importante. Eso es importantísimo. Necesitan su espacio, su sitio. De todas formas, mira, ya que nos hemos metido con las preguntas, espera un momento, Ramiro. Y ya que hemos hablado de Feliway, vamos a mandarle un saludo a nuestro amigo Manuel Benyoc, que es el señor de Feliway. Desde Canino y Felino queremos hacer charlas, sí. Invitarlo a que venga y nos explique su producto, cómo funciona y pues basado en estudios. Pues él les apunto el próximo programa o el otro, va a estar aquí con nosotros. Genial. Porque es un gran amigo de la casa. Bueno, yo quería hacerte una pregunta también, yo ya te digo, entonces, ¿qué hago si yo me tengo que cambiar de casa? Mi gata acostumbrada a vivir entre los tejados en mi casa. A ver, esto está pasando mucho en esta época de crisis. Gente que se tiene que cambiar a lo mejor de un chalet, de una casa al exterior, tanto en perro como gatos, y tiene que irse a vivir a un espacio mucho más reducido. Evidentemente el animal lo va a acusar, generalmente más el felino que el canino, pero cualquiera lo puede acusar. Tenemos que prepararlo a este cambio. Entonces yo acostumbro a decir a la gente, aquel gato que ya sabes que dentro de 2 meses te tienes que ir, empieza a acostumbrarlo a estar más dentro de casa, antes de cosas previas a hacer antes del cambio. Si el cambio nos coge del día a la mañana, pues evidentemente yo le aconsejaría Feliway, sí o sí, y luego poder doblar o triplicar la arenita, la bandeja de arenita y el sitio de comida. Siempre que podamos garantizarle las necesidades básicas casi en cualquier lugar, estaremos reduciendo el estrés. Zonas ahora en invierno de calentito, de calor, poder poner o estufas o mantas eléctricas, el animal se encontrará más tranquilo. Claro, pero tengo un problema, Marina, un problema que la gata, al tener esa libertad, no quiere hacer sus necesidades en la caja de la arena. Lo que hace es revolverse en ella. Entonces, no identifica que esa caja con arenilla es para a veces eso. Lo que le podemos ayudar es si encontramos fuera en la terraza una maceta, coger algún excremento y ponérselo en la arenita, o sea, ayudarle a encontrar su olor dentro de la arenita. O poner, vale, no se me había ocurrido. O poner cerca del recipiente donde está la arenita un cartelito que es el que conoce todo el mundo, que ponga VWC y a lo mejor la gatita lo pilla. O otra técnica podría ser empezar a poner la arenita en la terraza donde te lo hace. Entonces provocar que empiece a hacerlo en la arenita en el exterior para luego progresivamente ir entrando la arenita dentro. O sea, lo que pasa es que entonces vienen el resto de gatos que hay por ahí y lo hacen ellos y baño público. No. Vamos, de hecho, ahora ha surgido un nuevo habitante. Es un gato, pensé que era el tuyo, por eso cuando me has dicho que vivías en Almirante Cadarso, digo, a ver si es el habitante. Es un gato pelirrojo con manchas blancas, va sucio, pero lleva un collar rojo muy vistoso. Y entonces el otro día pues lo pillé, llegó ella corriendo, él iba el otro detrás, ¡bah, bah, bah! Me pidió abrir, ¡guau! Y yo en ese momento estaba mirando por la ventana y la vi, abrí la puerta inmediatamente, el otro se quedó fuera, así parado, no se atrevió a entrar, salí y le dije, ¿qué pasa? Que ella me vio ahí que estaba en plan defensa, ¿sabes? Defensa animal. Y nada, el tío pues se fue. Pero claro, entonces pues tiene ahí una selva a la que tiene que enfrentarse. Sí, tanto. Y además el gato es muy territorial en cuanto a conducta y puede ser un motivo de estrés a que el gato que vive outdoor, que es un poco lo que has dicho tú, al exterior, el estar continuamente peleándose con gatos del barrio. Entonces quizás el hecho de tener un recipiente con agua que les dejo en la terraza para todos los habitantes de los tejados no sea buena idea. Quizás deba depende, dejárselo. Si se la pones con gas, no. quizás deba dejársela en un tejado más que en mi terraza. Porque... Sí, claro, promueves a lo mejor que te puedas ir haciendo poco a poco una colonia, ¿no? Que encuentren un sitio de, mira, aquí tenemos agua. Evidentemente yo comida sí que no pondría. Porque entonces la comida si la puedes poner en el interior del hogar, mejor, porque la comida sí que te va a traer muchos más gatos, con el consiguiente de que tu gato se tenga que pelear con otros gatos y no está acostumbrado a vivir en colonia, pues bueno, un gato de piso esto todo lo acusa, claro. Claro, lo acusa más. Bueno, a veces le da miedo salir, me mira como diciendo, ¿estará por ahí el Liborio este que ya lo conozco? Claro, y sobre todo las infecciones de gatos a través de peleas, aparentemente tú no ves nada y a las 2-3 semanas te aparece un bulto, porque claro, el gato con la uña se araña y luego cicatriza, pero la infección continúa por dentro. Entonces dices, sí que es verdad que el gato de exterior, muchas veces en estudios, no quiere decir que sea el tuyo, pero la vida se le acorta mucho más, claro, que un gato que vive en interior. Vamos, estoy preparada para ello, recomendaría también, una vida intensa. Yo lo que te recomendaría es intenta copiar, si la idea fuera introducir un gato dentro de casa, todo lo que tiene en el exterior en el interior de casa. Hay gente que coge troncos, se los pone dentro de casa para que el animal pueda rascar, hacer la conducta de rascado. Y dices, si está acostumbrado en un chalet a rascar árboles, no te va a rascar un rascador de cuerda. Parece precioso. Un tronco, además, como motivo de decoración, me parece precioso. Lo voy a colgar de un cable, el tronco del techo, y quizás en la parte de arriba sea, pues no sé, oye, me has dado una idea maravillosa. Es intentar reproducir la naturaleza. Me ha sacado mi vena artística, ¿sabes? Y tanto, reproducir la naturaleza en el interior de arriba, casa. Arriba, que has dicho, y arriba no sé qué poner, arriba puedes poner el logotipo de la 97.7, para que quede bien claro. La Mavi que va. Por ejemplo, hoy hemos colgado, ayer colgamos un post en Canino y Felino en el blog explicando los diferentes tipos de rascadores que existen para gato. Y no existen dos iguales, hay gatos que le gustan rascar en vertical, entonces hay rascadores que enganchas en la pared, hay otros que les gusta rascar la alfombra, entonces hacen alfombras para gato. O sea, otros mimbre, otros depende del textil. Colchones, sillas, sofás. Si hubieran gatos que les gustara rascar la espalda, yo me compraría uno de esos para que me rascara la espalda. Porque hombre, tú serías como estos nazarenos, ¿no? Que pero le cortarías una. Bueno, ya que estabas haciendo publicidad, ¿qué quieres? No, no, ahora luego nos acaba de mandar una amiga oyente del programa, que es de la protectora de animales de Cullera. Y el tío Fredo también me acaba de lanzar un beso, pues siempre. Nos días, nos han mandado, Fredo. Nos han mandado una cosa, una convocatoria para el 31 de enero. Ajá. Es un espectáculo, se llama El Mono. Esto es todo lo que se recauda, es para la protectora de Cullera. La chica esta que vino aquí es Inma Montagut, ¿te acuerdas? Que es una oyente nuestra que cuando vino aquí nos contó todo lo que llevaba. Uh-huh. Nos acaba de invitar por el telefonillo este, el WhatsApp. Y nada. Día, lugar, hora. Dicho, día es el 31 de Giner, de enero 2015, a la hora 19:30, o sea, a las 7:30 de la tarde, Casa de Cultura de Cullera. Y nada. Todo lo recaudado va directamente a la protectora de animales de Cullera. Sí, un buen Esperanza motivo. Animal de Cullera. Y luego también vamos a hacer una cosa. Vamos a nombrar también a Milar Alberto González, que es el patrocinador. Ya que el hombre se ha enrollado con ellos, pues claro, lo nombramos. Sí. Nómbralo, El Mono. Y vemos una obra de teatro de animales, bueno, del ser humano, más que de animales. Bueno, ¿no? Es un ser humano. Yo últimamente estoy muy mono. Estás muy mono, chico. Lo que está mono también es la publicidad. Y volvemos enseguida en Mis Queridos Animales. ¿Quieres ser peluquero canino? Mascocotas abre su Academia de Peluquería Canina. 400 horas de formación práctica y teórica. Las mejores instalaciones y materiales. Academia Oficial Yves Saint Bernard, el referente en la cosmética canina. Si estuvieras al volante de un Volkswagen Scirocco, sentirías al vecino observándote cuando sales del garaje. A la chica que cruza el paso de cebra mirándote de reojo. Y al del coche de delante observándote por el retrovisor. Si estuvieras al volante de un Volkswagen Scirocco, en tan solo unos segundos, podrías perderlos de vista a todos. Nuevo Volkswagen Scirocco 125 caballos con equipamiento deportivo exterior R-Line. Acostúmbrate a las miradas o escápate de ellas por 17.700 euros. Lampive incluido. Visítanos en Basauto, tu concesionario Volkswagen en Avenida del Puerto 11 y 13 y también en calle San Vicente 208. Basauto Volkswagen en Valencia. ¿Quieres ser peluquero canino? Más información en el Facebook de Mascocotas. Ven y pescar, ven y pescar, ven y pescar. ¿Qué? ¿Te vas a pescar? ¿Qué pescar? Me voy con Pluto al hospital veterinario Ven y pescar. ¿A tu perro le gusta ir al veterinario? ¡Buah! ¡Le encanta! En el hospital veterinario Ven y pescar, además de tener los últimos avances científicos y urgencias 24 horas, el trato es de lo más cariñoso, ¿verdad, Pluto? Ah, y hasta tienen sala de espera para gatos. ¡De lujo! Hospital Veterinario Benipeiscar, porque tu mascota es un miembro más de la familia. Avenida Constitución 68, Valencia, 963-483098. 97.7, la radio que escucha la gente. Es una radio diferente, es la 97.7. María Manuela, ¡ay! Esto lo cantaba Seguridad Social. Una canción muy, muy divertida y muy curiosa. Bueno, estamos en Mis Queridos Animales. Vamos a contar un ¿quién hacía el videoclip de esta canción? Es que no lo recuerdo, ¿eh? Bueno, ya lo diremos más adelante. Bueno, puede ser una llamada, una llamada. Sí, el que lo adivine. Acierte, el que acierte quién era la chica protagonista. Morena, con el pelo ondulado, súper atractiva, que Alventosa era pequeño y se volvió loco. Pues le... Pues le daremos un lote de Bodegas Murviedro. Y a lo mejor, ¿vale? A lo mejor depende, si luego acierta otra pregunta más difícil que yo le pondré, un fin de semana en Palma de Mallorca. Cuidado, que lo vas a pagar tú, ¿eh? Vale, de momento, un lote de vinos de Bodegas Murviedro. No tenéis más que llamar al 963834105 y nos decís quién protagonizaba el videoclip. Pero bueno, ahora seguimos hablando de perris, por supuesto, y de comportamientos agresivos, entre comillas. La historia de Jack, Jack, un perro de raza potencialmente peligroso al que unos seres humanos lo apalearon por no querer pelear en una pelea de perros. Fue entonces recogido por la perrera de Sollana y más tarde varias asociaciones y grupos de defensa animal se interesaron por él, entre otros el grupo Para que conozcan la libertad, que se ha hecho cargo de él y al que le buscan adoptante. Nos lo cuenta Ángela, una de sus miembros. Hola, buenos días, Ángela. Hola, buenos días, ¿qué tal? Aquí estamos, muchas gracias por cogernos el teléfono y resumirnos un poquito la historia de Jack, de este pobre animal al que no quiso pelear, no quiso batirse en duelo, pobrecillo mío. Bueno, la historia de Jack, desgraciadamente, es la de muchísimos anónimos, perros en sus condiciones y circunstancias que, bueno, de las que no conocemos la historia, ¿no? Es la historia de un perro, pues, que por pertenecer a una raza, lo que llamaban potencialmente peligrosa, pues, es utilizado para el sparring, para la pelea de perros, fue recogido en Carlet, y bueno, pues, tenía un añito, tiene un añito, es un perro muy pacífico, tranquilo, bondadoso, y no quiso participar, por lo visto, ¿no? Esto es una conjetura, pero bueno, parece ser que todo apunta por ahí. Bueno, lo sacaron, lo apalearon, le rompieron la columna vertebral y lo han dejado tetrapléjico, y esta es la circunstancia actual de Jack. Ahora mismo buscáis adoptante o fondos para poder operarlo. Sí, bueno, no. Jack ya está operado, fue operado inmediatamente en cuanto lo recogió la perra de Sollana y luego lo trajo nuestra compañera Maque Ortega, que es de la asociación Hell Dog. Pues en cuanto esto ocurrió, se lo operó, claro, a los dos días y ahora estamos en el periodo de lo que se llama rehabilitación. Es un periodo duro para el perro el primero, para nosotros también porque, bueno, lo acompañamos y vemos que es un proceso laborioso, y pero tenemos todas las ilusiones puestas en que finalmente el perro pueda andar. Uh-huh. Y estamos acompañándolo y claro, sí, todo el proceso es muy, muy, muy caro. Y siempre vamos, necesitamos ayuda, y luego posteriormente la ayuda principal es que el perro pueda tener un hogar donde sea querido, donde lleva una vida relativamente normal y eso. Y pueda reincorporarse a una vida, pues eso, digna, como se merece, sí, cualquier animalillo de cuatro patas, igual que nos lo merecemos nosotros. Exactamente. Bueno, nosotros, Ángela, no, los que lo apalearon no se lo merecen. No, desde luego. Ellos no. Eso, no. Tendrían que estar en la cárcel o más hondo todavía. Ángela, ¿qué te parece? Si decimos el Facebook Grupo, sí, para que conozcan la libertad. No, discúlpame, no. Jack tiene un evento propio que se ha creado en Facebook, que se llama Jack, Y-A-K, apaleado por no querer pelear, coma inválido. Este es el face del propio animal. Lo repito, Jack, apaleado por no querer pelear, inválido. Y ahí pues tenéis un poco la historia, muchas imágenes del perro, del proceso que está siguiendo y la cuenta corriente, y donde podéis hacer aportaciones para que podamos llegar a pagar todos los gastos. Y sobre todo podéis poner ahí vuestra intención de poder acogerlo, de conocerlo, de tenerlo un tiempo viviendo con vosotros y disfrutar, porque finalmente he de deciros una cosa, y es que un perro de este tipo es un gran maestro, tenerlo a tu lado es una experiencia de vida, ¿no? Te enseña muchas cosas y yo creo que es un buen compañero, no es el compañero típico que esperábamos para irnos a correr y todas estas cosas, pero bueno, tiene su carrito y sí, eso también lo puede hacer. Lo que queremos sobre todo es que ya tenga una familia, que sea querido como cualquier otro perro. De acuerdo, Ángela, pues muchísimas gracias. Y ahí que nos meteremos, ya sabéis todos, queridos oyentes, quien le apetezca, quien quiera, quien desee aportar económicamente ayuda, o quien quiera acogerlo o adoptarlo, repítenos como última vez ya, Ángela, el nombre del Facebook. El Facebook es Jack, Y-A-K, apaleado por no querer pelear, inválido. Y bueno, déjame también, por favor, que, bueno, pues por el esfuerzo que están haciendo, diga que las asociaciones que le han y le estamos ayudando y sufragando todos los gastos son, como bien has dicho, para que conozcan la libertad, bueno, por, no debería decir la primera, bueno, Huellas Callejeras de Chiva y Hell Dog de Maque Ortega. Y muchas gracias por haber dado este espacio y deciros a todos que por favor intentéis conocer a Jack, que esta tarde tenemos un evento en el patio de Ruzafa, donde estará Jack con nosotros, donde podréis conocernos, donde habrá un mercadillo, un concierto de música, y bueno, es todo un acto benéfico para poder recaudar fondos para Yad. Entonces estáis todos invitados a que por lo menos vengáis y disfrutéis con nosotros un ratito. De acuerdo, muy bien. En el patio de Ruzafa esta tarde, sí. A partir de las 8, me imagino. No, será una comida y a partir de las 4 pues empezará, el mercadillo estará desde la 1 y nos gustaría que pasaréis por allí y pudiéramos pues disfrutar con Jack. Fenomenal, Ángela. En el patio de Ruzafa, ya lo sabéis todos, por ahí tenéis una cita con los perris y con los humanos, por supuesto. Muchas gracias, Ángela. A ti, Ata, chao. Chao. Marina, comportamiento agresivo, fíjate, un perro potencialmente peligroso, parece ser que, no lo ha comentado, pero sé que era o bien un pitbull o un American Stafford, no quería pelear. En este caso, bueno, la agresividad parte más del ser humano, ¿no? Total. De obligarle a que sea agresivo. Desgraciadamente esto se escucha cada vez más, incluso perros que a lo mejor no son perros potencialmente peligrosos, que se utilizan para hacer de carnaza de aquellos perros que aprenden a pelear. Uh-huh. Esto cada vez más empieza a denunciar, empieza a salir ya a la luz, o sea que espero que este país cambiemos porque... Uh-huh. Que realmente es muy triste que tengamos peleas de perros. Pero, estamos cambiando este país a mal, pero no, hombre, no hay que ver en positivo, porque si no, vamos, es que pero al menos lo bueno es eso, que empieza a denunciarse, empieza a salir casos, quiere decir que la gente denuncia, avisa, o sea, la concienciación está cambiando. Además, mire, yo siempre pienso que la mayoría de la gente es buena. Lo que pasa es que los malos hacen mucho ruido. Los que están, mira, tú te ríes. Lo hacen ruido, lo hacen todo, le dejamos, lo hacen a oscuras, en silencio, y cuando los pillan es cuando se hace el ruido. Claro. De que lo que pasa es que siempre desde arriba dicen, no te fíes de nadie, la gente es mala, no te fíes de nadie, claro. Y muchas veces si te fías es donde has vivido, ¿no? Y lo que has visto y el día a día, porque yo en Barcelona estaba haciendo terapia asistida con animales, íbamos a colectivos como era o exclusión social o la prisión, donde íbamos a adiestrar perros, a educar perros en positivo, ¿no? Muchas veces cuando explicabas cómo iba el refuerzo en positivo, que no tenías que tocar a un perro para enseñarles, les hacías la reflexión de, ¿y qué opináis vosotros cómo educáis, no? Y muchos te decían, yo educo a un perro pegándole, pero sin hacerle daño. O sea, era lo que ellos habían vivido, ¿no? Y claro, dices, y desgraciadamente, ¿cuánta gente hay que te dice, pues sí, yo pego a mi perro cuando se porta mal? No hay que pegar ni a un niño ni a un perro. O sea, esto es... En todo caso, a Ramiro Segre es una buena paliza, pero de cariño, ¿eh? Vale, no mal. Bueno, tenemos al otro lado del teléfono también ahora Emilia Pastor, nuestra querida presidenta de Arcadis, que nos va... Precisamente estamos hablando de maltrato, de buenos consejos para casos de agresividad, pues ella nos va a decir algo al respecto. Buenos días, Emilia. ¡Chan! Muy buenas. Buenos y santos. ¿Santos? ¿Cómo santos también. ¿Cómo santos estás? También. ¿Sabéis el chiste de las zapatillas? Decir, muy buenas, días, tienen zapatillas. Santos días quiere decirse que sean buenos hasta llegar su bondad a ser santos. Bueno, ¿cómo estás, Emilia? Pues encantada de haber nacido. Ah, sí, me gusta, claro que sí. Emilia, muchos besos. Tenemos aquí a una amiga tuya, Marina, sí, Sebastián. Ya la he descubierto, Ya está. Oye. Marina, muy buenas, Marina. Emilia, sé que nos vas a dar una buena noticia. Pues sí, chica, porque ya estamos hartos de malas, ¿no? ¿O qué? Claro. Sí. Pues mira, que Burjasot se declara pueblo contra el maltrato animal. Muy bien. En un pleno se aprobó una moción y bueno, pues parece ser que recogen en el pleno, sí, el que se establezca al pueblo como... contrario o contra el maltrato animal. Que vamos, que sea un pueblo con conciencia. Te voy a decir, oye, Burjasot es un pueblo muy avanzado, de verdad. Y tiene una avenida. Sí. Una avenida y tiene de todo, vamos a ver, es un pueblo... Burjasot es un pueblo muy grande, ¿eh? Sí. Un término muy grande también. Mira, mi madre ahí estuvo trabajando un montón de años y a mí me encantaba Burjasot y de hecho creo que Pío Baroja lo nombra en uno de sus libros. A Burjasot es un pueblo muy atractivo y incluso la policía de allí, que en breve, el 15 de febrero, tenemos un evento en creo que es en Sollana, no me acuerdo bien, una pasarela de perros. Almusafes. Va a haber... No, Almusafes no. Alfafar. Eso, perdón, Alfafar. En Alfafar. Vale. En Alfafar, entonces va a ir la policía de Burjasot a hacer unas demostraciones con perros. Estuve hablando con una policía, una mujer, totalmente concienciada con este tema de los animales, sí, amante, sí, de los animales a muerte, bueno, una maravilla. Son buenas noticias. O sea sí, que es un pueblo que me gusta, me gusta. Sí, eso. Enhorabuena. Ahora falta que se cumpla, ¿sabes? Sí, vamos ahí, todo poco a poco. Hay que esperar que sí, hay que esperar, hay que ser positivo y de entrada pensar que es verdad lo que tú dices. Pues es cierto que todo el mundo no es malo, ni mucho menos. Yo creo que la mayoría... silenciosa es buena. Pero lo que tú también has dicho, y es que los malos lo hacen mucho ruido. Los buenos no lo hacen tanto. Lo que pasa que eso no exime a los buenos de su responsabilidad a la hora de denunciar, a la hora de protestar. Porque quien calla otorga, el famoso refrán. Entonces, los que estamos en contra, que somos mayoría indiscutiblemente, debemos de tener cierto protagonismo, no decir simplemente, ah, yo no comulgo con eso, o yo no, uy, qué horror, ¿no? Y quedarte en casa. Eso no puede ser. O sea, cuando tú sepas de un maltrato animal, hay que denunciarlo, porque si no se denuncia, ¿cómo se tramita? Si no se tramita, ¿cómo se sanciona? Y hay ahí un miedo también a denunciar que habría que también disiparlo, en el sentido de que la persona que denuncia debería saber que si es por vía administrativa no van a saber nunca quién ha denunciado. Eso es importante que se sepa. Porque a veces es un vecino, es un familiar. Entonces, si se hace por vía administrativa, a lo mejor es tu padre, pues lo denuncias, no pasa nada. Claro, repite, sí, pero bueno, ya sabes lo que pasa, vivimos en un mundo de apariencias y es muy importante lo que el que pensará, lo que dirá, lo que harán, porque mira, somos tres en uno. Lo que somos, lo que nos gustaría ser y que lo que los demás opinan de nosotros. Cierto. Vemos un cacao que Somos tres en uno, o cuatro, o cinco. Hay quienes más, incluso, Entonces, pues no es suficiente con decir, yo no como eso, yo no estoy de acuerdo, qué brutos somos. Eso me ha recordado una cosa que yo el otro día comenté en otro programa que hago. Dice, hay dos formas de ser feliz, por eso de que... hay dos formas de ser feliz. Una es hacerse el idiota y la otra serlo. Exacto. ¿Cuántas veces lo he pensado yo? Estas personas que tienen un poco de retraso mental y eso, según cómo son muy felices, Pero hay una tercera forma de ser feliz. A ver, que te la voy a decir, es levantarte por las mañanas, venir aquí a la radio, saludar a mi gran amigo Vicente Alventosa y estar con Marina y con Ata sentado aquí delante, más guapas que un sol. Hoy Ramiro se ha puesto una camisa que si lo ves, bueno, pues se te van todos los... Te olvidas de todo y miras solamente su camisa sin parar. Una camisa rayada amarilla chillona, en tipo canario, muy bonita. Se nota que... pero al personaje le va esa camisa, Emilia, ¿tenemos algo más que comentar? Sí, una cosa curiosa. Cuenta. Perros en la oficina contra el estrés laboral. ¿Cómo te has quedado? Sí, ojalá, pero perros oficinistas, ¿vale? Sí, vale, sí. ¿Eso va a suceder en España? He visto Alemania. He visto un vídeo, hay un vídeo por ahí. Van por delante. En España sería demasiado, En España se nos muere. Y existe hasta en Alemania, un estudio, se les ha ocurrido hacer un estudio sobre el tema del, digamos, de la relación positiva que puede haber en que un trabajador, un empleado, vaya con su animal de compañía. Absolutamente. Entonces se ha demostrado que acariciar al perro, produce una disminución del estrés como continuación o como consecuencia. Pues es más productivo. Y además hay estudios muy buenos que dicen que aquella persona que vive con animales tiene menos riesgos de sufrir un ataque al corazón que el que no lo tiene. Son beneficiosos. Otro día, si te parece, tocamos el tema de la salud. Muy interesante. Mucho que decir respecto. De acuerdo. Y además se me está ocurriendo una cosa. Imagínate esa persona que no le gusta ir al trabajo o que sufre porque, no sé, o no se lleva muy bien con el jefe o se siente inferior a un compañero. O le están haciendo un poquito de bullying, o se siente miserable al lado de otro, lo que sea, cualquier cosa. Te vas con tu perro y no sé, estás ahí con tu amigo que te protege, que te mira, que te quiere. Y en Estados Unidos hacen el día de ves con tu perro a trabajar y tienen un día al año. Luego crean también un ambiente de cordialidad entre todos, porque comentan las cosas que hace el perro, uno se acerca, lo acaricia, el otro le dice una tontería, el otro le da una galletita, ¿sabes? Ojalá, mira. Crea un ambiente agradable y se lo están cuestionando y de hecho hay algunas empresas alemanas que ya la han puesto en práctica. Y te voy a decir, y los alemanes con los trabajadores que son, si hacen eso no es por hacer el perro, sino precisamente para para que se acabe más interés, claro. Que se acabe produciendo más. O sea, dentro, que, de nada, dentro de nada me veo al perro manejando un ordenador. Dentro de nada. Y con el teclado, las patas del teclado y ayudando, ¿eh? El sábado que viene, en vez de venir yo, va a venir mi perro a hacer el programa. Pues no sé, porque no. Te podría igualar en absoluto, ¿eh? Gracias, gracias. Pero en fin, ahí es su papel, lo creas, sí, ¿eh? Muy bien, Emilia, muchísimas gracias. A vosotros, un saludo. A los tres un abrazo, ¿eh? Bueno, gracias. A los cuatro, al que está la cabina también, ¿eh? Ah, ese es un campeón, ese es el mejor de todos. Bueno, un abrazo. Un abrazo. Hasta luego, adiós. Que os gustan mis queridos animales, ¿eh? ¿A que sí? A mí también. Pero bueno, nos vamos a publicidad y volvemos enseguida aquí, en la 97.7. ¿Quieres vender tu coche? ¿Lo tienes en la calle? ¿Estás pagando el seguro o te ocupa una plaza de garaje? Tranquilo, tenemos la solución. Hipercoches Valencia. Lo que oyes. Te venden el coche. Lo tendrás asegurado desde el instante en que entre en sus instalaciones. No te cobran nada por la estancia. Lo que oyes. Ah, también recogen el vehículo para desguace y te pagan encima 150 euros. Apunta. Hipercoches Valencia. Avenida Constitución 283. Teléfono 637-742-351. Repetimos, 637-742-351. Estás perdiendo dinero. Lleva tu coche a Hipercoches Valencia y alquila la plaza de garaje. Yo con mi perro, yo con mi gato, vámonos a Bovetval. Las 24 horas del día. Con servicio de hospital. Policlínica Veterinaria Valenciana Povetval. Estamos las 24 horas del día. Avenida del Puerto 203. Povetval, la de la Avenida del Puerto. ¿Cómo mola Povetval? Ante la inminente llegada del nuevo Honda Civic, aprovéchate de esta impresionante oferta. Hasta 6.000 euros de descuento en los actuales Honda Civic de nuestro stock. Honda Center Auto en Avenida del Cid 77 y Eduardo Bosca 13. No dejes pasar esta magnífica oferta y ahórrate hasta 6.000 euros al adquirir el actual Honda Civic. Unidades limitadas. Honda, the power of dreams. Honda Center Auto. La 97.7 Radio. La 97.7 Radio. Sex Bomb es Ramiro Secreyes, pero también el Honda Civic, ¿es posible? Hombre, ¿has escuchado la oferta esa? A son of the nom. Es a tope, ¿eh? Ahora cuando terminemos el programa vamos a ir a Center Auto, que está cerca de aquí, uno de los Center Autos está cerca de aquí, en la avenida del Cid, porque te ahorras casi, claro, dices 6.000 euros y suena a tontería, ¿no? Sí. Un millón de pesetas, que decía un amigo mío. Te puedes ahorrar comprándote el Honda Civic, sí, simplemente porque ahora sale un nuevo modelo, pero el actual, que es, a mí me gusta más el actual que el nuevo, pues te hacen unos descuentos brutales hasta que se acaben las existencias. Ojo al dato, Alventosa. Ojo al dato. Porque estábamos hablando también de animales que en algunos países con el que puedes ir al trabajo y que no pasa nada, no como aquí, que no puedes, vamos, ni sacar el perro ni asomar el hocico por una oficina, por supuestísimo que no. Pues bueno, Edgar Weffer, uno de nuestros colaboradores habituales veterinarios, nos ha mandado una foto de él con un leoncito monísimo. Él se va a trabajo, claro, con sus animales, igual que Marina Sebastián. Lo podéis ver, ese leoncito precioso, en el Facebook de la 97.7. Y Marina... Y en el de mis queridos animales también lo veremos. El de mis queridos animales lo veremos un poquito más tarde. Que nos falta nuestro querido asunto. Sí, hoy ha tenido que hacer unas cosas, unos papeleos, pero dentro de un ratito estará también el leoncito en el Facebook de mis queridos animales. Por supuesto, Marina Sebastián, hablábamos de comportamientos agresivos, como en este caso, pero no quería ser agresivo el pobrecito Jack, un American Stafford o Pitbull, y muchas veces el perro que es agresivo no es un problema psicológico. No, muchas veces también otro tema, hablábamos de la pseudogestación antes, que puede causar agresividad. Otro punto también mucho de manual que se empieza a estudiar y viene bastante del norte de Europa es la agresividad relacionada con problemas de tiroides, con las hormonas tiroideas. Por esto llegaremos a la reflexión de en el norte de Europa se está desaconsejando el uso ya no de collares estranguladores o de pinchos, sino cualquier tipo de collar. Ellos empiezan ya a ir con arneses para evitar evidentemente este problema. Está relacionado. A nosotros en los seres humanos nos pasa, muchas veces se ve el caso en un accidente de coche, por ejemplo, con el cinturón. El cinturón te oprime en el golpe frontal, por ejemplo, hace lesiones en las hormonas tiroideas. Entonces se está haciendo la misma relación en aquel tipo de perro que va volando hasta el final de la correa. Hay perros que en vez de andar normales van, pues voy a oler el árbol, voy a saludar al perro, y van de extremo a extremo de la correa. Todo esto hace lesiones, o puede hacer lesiones en un gran porcentaje, en lo que es las hormonas tiroideas. Y en humanos, si hacemos una reflexión, a nivel conductual, son cambios de conducta más irritantes, gritan más, de repente estoy bien y de repente estoy muy enfadado. En perros ocurre exactamente lo mismo. Por lo tanto, simplemente con un cambio de material, de collar, pasar a un arnés, y con una medicación, volvemos al veterinario, para poder establecer los niveles normales de las hormonas tiroideas, el problema desaparece. Bueno, ya eso me recuerda que precisamente en tu tienda, si vas con una correa antigua... Sí. Bueno, tenemos el plan Renove. El plan Renove. Nosotros queremos colaborar con todos aquellos que son más desfavorecidos. Desfavorecidos es aquel que no tiene para comprarse un collar, una correa o ningún tipo de accesorio. No solo queremos premiarlos y poderles ofrecer el material usado, sino que a la persona que se compra un material nuevo le hacemos un 10% de descuento a la entrega del material usado. Platitos, bandejitas de gatos, correas, collares, cualquier tipo de accesorio. Esta chica es guapa y lista y simpática, lista, pero, es que... Bueno, a mí la protectora la he vivido mucho, he estado 8 años en Barcelona viviendo en refugios. Hay una cosa... Ojo, Escucha, hay una cosa que durante todo el programa la manifiestas continuamente y me gusta. Porque tú sabes que casi todo el mundo, las personas humanas, son todos médicos. Porque dicen, me duele aquí, uy, eso es que tiene, vamos, y te recetan. Oye, pues me he dado un golpe, pues tómate. Oh, eso y todo el mundo, verdad. Me pica un poco el ojo, eso es que tiene una catarata, porque a una prima mía lo operaron. Y tú cada vez que hablas de algo, dices enseguida, y hay que hablar con el veterinario. Importantísimo. Y hay que hablar con el veterinario. Importantísimo. A mí mucha gente me ha hecho paralelismo, y es cierto, como el psicólogo y el psiquiatra. Y es verdad, o sea, un psicólogo debe trabajar conjuntamente de la mano un psiquiatra, un educador canino etólogo, exactamente igual. No tenemos capacidad de medicar y no controlamos a nivel de lo que ha estudiado un veterinario de sistema. Pues la gente que va a tu tienda, si tiene que ir a un veterinario, tiene muy cerca de allí unos claro buenísimos, sí. Vennatura. Y los recomendamos bastante, tenemos allí sus tarjetas y evidentemente, sí, la idea es llevar casos conjuntos y poder hablar tanto de a nivel orgánico como médico. Pero ojo, ojo en Vennatura... Porque yo no sé qué pasa, ya sabes, que cualquier mujer que quiera quedarse embarazada, que vaya allí, pues Vennatura, y sale embarazada, no sé cómo. No, de allí no salen embarazadas, porque yo fui y no salí embarazado. Fue embarazoso, pero no salí embarazado. Embarazoso, porque te volvías loco, diciendo, pero... Sí, son muy guapas y muy simpáticas. Ay, sí. Madre y mía. Mi perro cuando lo saco a la avenida allí para que haga sus cositas, porque vivimos muy cerca nosotros, somos vecinos, sí, también de Marina y tal, cuando pasa por allí por la puerta de Vennatura, se como diciendo, oye, que quiero entrar a saludar. Eso es muy importante, el darle la chuche al finalizar, el trabajar muy poco a poco, y si el perro quiere entrar es que los veterinarios lo hacen bien, y bueno, tanto que sí. Bueno, mira, no lo puedo evitar, eso me ha recordado, ayer pasé por Pobetval. Esto es en la Avenida del Puerto, exacto. Para los que estéis cerca de la Avenida del Puerto, Pobetval. Bueno, y la cuña de Pobetval, que es súper chula, que los que la cantan parecemos Ata y yo. Sí. ¿Sabes por qué sí. parecemos Ata y yo? Porque somos Ata y yo. Y el que toca la batería es Alventosa. Alventosa. He escuchado una cosa. Aquello es increíble. Ahí vas y es el mundo perruno. Hay más perros que seres humanos. Ayer no sé qué pasaba, estaba lleno de Yorkshire, de todos los tamaños. De unos más pequeños, pues, ¿tú qué es? De todas formas, yo creo... Es una diversión total. Y te digo una cosa, no, eso que hablas, que muchos van con miedo... ahí están más felices que... Y había hasta gatos mirando, pobrecitos. A mí el gato ya De todas formas, quiero decir una cosa, que es una anécdota más a añadir. Creo que la primera clínica que hubo en Valencia de 24 horas y tal, porque ahora, sí, ahora hay muchas, tal, pero al cierto. Principio en la avenida del puerto, porque yo era un niño y tenía perros y tal igual, y cuando pasaba la avenida del puerto, allí estaba la clínica, ¿no? Pues sigue siendo la de la avenida del puerto, y estoy muy contento de que me hayan llamado para cantar la canción de Pobre Van. Me alegro. Bueno, vamos a hablar también de un tema curioso. Y un poco una solución, sí, de lo que hablábamos al tema, porque ahora mucha gente se preguntará, vale, tengo un perro de 50 kilos, que pasearlo es una odisea, no puedo utilizar collar estrangulador o collar que pueda realmente controlar al animal, ¿qué hago? Pues en Canino y Felino tenemos la solución. Hace ya unos años que empiezan a salir un tipo de arneses que no se atan en la espalda, sino que se atan delante entre las patas delanteras. No lo digas, que vayan. Perfecto, bueno, aquí lo dejamos, y si quieres venir a probarlo, porque es lo que le digo a la gente, ven, ponlo, camina hasta el final de la tienda, tenemos una tienda bastante larga, y si te gusta, te lo llevas. La gente no acaba ni la mitad del camino. La tienda es preciosa, Bueno, y este arnés, esta especie que parece un bozal... Yo el de morro, si es el ronzal de morro que le llaman, por no llamar marcas y todo esto, el ronzal de morro. Un poco lo desaconsejo. También a mí me gusta cada caso su material, o sea, no generalizar ni decir esto no vale para nadie ni vale para todos, pero no creo que un cachorro de 5 meses tenga que ir con lo que significa la defensa propia de él, que es la boca o la exploración, tenga que ir con la boca cerrada. A nivel etológico ha habido muchos perros que asocian ese malestar de llevar la boca cerrada con la presencia de un niño, de otro perro, y todo ello puede ayudar a potenciar la agresividad. Entonces se trata de hacer paseos relajados y tranquilos, no paseos que sean, no es cómodo para mí, pues para ti tampoco. No es la idea de un paseo, porque al final el perro puede querer dejar de salir a la calle. Eso me ha recordado a mí una historia que ahora ya vuelvo otra vez a mi forma habitual de comportarme. No tiene nada que ver, pero me lo ha recordado. Había una chica en Valencia que tenía una libreta donde se apuntaba todas las cosas malas que le hacía la gente. ¿En serio? Te lo juro. Wow. Y las tenía ahí archivadas, pues yo qué sé. ¿Y por qué no se apuntaba las buenas? No, porque solo las malas. Las malas. Mira, ¿sabes lo que te digo? Me voy a comprar una libreta para apuntarme todas las cosas buenas que me hace la gente. Te gastaré la mitad de páginas yo mismo. Hay que ir sobre esa línea, porque la mayoría sí que es verdad, no tendemos a quedarnos en lo malo en nosotros, lo malo en los perros, lo malo, y hay muchas cosas buenas que nos dejamos pasar por delante, eso es cierto. Te dejas al final pasar la vida pensando en todas esas gilipollecillas. A vosotras nos pasa. Oye, porque yo cuando he llegado con mi camisa que llevo hoy de rayas amarillas, no me habéis perdido ojo en todo. Cuando era pequeña tenía una falda como esto. Sí, era una falda. ¿Cómo lo sabes? Esas faldas que porque se llevaban. Esto era de una falda que yo tenía cuando era pequeña también. y me la ha hecho Alventosa, me. Ay, la ha hecho una camisa. Alventosa, pásanos a publicidad, que estamos desviándonos ya demasiado. ¿Cuida a su mascota como debería? ¿Sabe que su pelo y su piel son diferentes al suyo? En PSH encontrará la línea de productos cosméticos más completa del mercado, pensada y formulada para el cuidado de su mascota. Visite nuestra web pshpeluqueriacanina.com. En ella encontrará la respuesta a sus necesidades. ¿Quieres celebrar un evento único en un paraje espectacular, asombrar a tus invitados y tener una experiencia inolvidable? Restaurante Nourraco, en pleno corazón del Parque Natural de la Albufera. Empresas, comuniones y bautizos, eventos particulares, días especiales y el único sitio donde te puedes casar a orillas de la Albufera. En Nourraco cualquier evento es posible, el límite, tu imaginación. Restaurante Nourraco, carretera del Palmar 21, Valencia, 961-62-0172. Restaurante Nourraco. ¡Miau! Félix, ¿qué te pasa? Tengo que ir al veterinario y estoy ya asustado. Que yo está lleno de perros de todos los tamaños y razas. Y yo solo soy un gato. Tranquilo, yo sé de un sitio con recepción felina y donde son tan cariñosos con nosotros que hasta tienen el certificado de oro en clínica amable con los gatos. Gatunos 100%. Venga, monta gatito que te llevo. ¿Pero a dónde? Al Centro Veterinario Vednatura, calle Císcar 53, Valencia. 963-445-444. Las uñas del gato. Esa es mi gata. www.vednatura.es, donde los gatos somos felices. ¡Miau! La 97.7 es la Radio Valencia. aquí, mis queridos animales, ¿cómo adaptarnos teniendo perro? El perro que está, pues bueno, su naturaleza es estar en el campo, en el monte, pero está en una ciudad. ¿Cómo adaptarnos a todo esto? ¿Cómo adaptarlo? Pues realmente, primero, el animal debemos garantizarle paseos. Paseos no solo para desgaste físico, o sea, no hace falta sacarlo y hacer la maratón por Valencia, depende también del perfil del perro, sino también socializarlo. O sea, es un animal de compañía, como somos nosotros, un animal de grupo, y debemos garantizarle la socialización. Ir a espacios vallados, ir a pasear por el cauce del río, que es precioso en Valencia, es el pulmón verde, donde nos encontraremos muchos perros, que pueda jugar con unos, que pueda establecerse normas con otros. O sea, tenemos que favorecer toda esa socialización. Pero Marina, tú sabes que en España eso lo tenemos bastante restringido. No podemos soltar el perro en cualquier sitio, no podemos ir a muchos sitios. No, pero en Valencia empiezan a hacer bastantes vallados, sí. Que uno es bastante conocido en el cauce del río, porque yo creo que le deberían llamar el Correcán, más que Pipicán, donde van una serie de galgos que a veces entrar, no sabes por dónde entrar, de la nube de polvo que forman. Sí, es verdad. Bueno, pero es que te está bastante pequeñito. Bien. Bueno, pero aparte, yo sé que en tu tienda... Y luego dentro del hogar, o sea, el exterior es una parte, el hacer desgaste mental a través de la socialización, el físico a través de correr y jugar, dentro del hogar, establecer cosas donde el animal pueda liberar estrés a través de la mordida. De no hacerlo, ellos buscarán qué morder, porque un animal muerde. Me ha gustado mucho lo del tronco. Sí. Voy a poner un par de troncos por mi casa. El tronco para gatos, para perros muchas veces en la tienda nosotros partimos mucho de cosas naturales. Hoy en día empiezan a haber muchas alergias, problemas intestinales en perros, por darles muchas cosas llenas de colorantes, de conservantes. Nosotros hemos traído de Holanda astas de ciervo, que son no la arrancamos al ciervo. Vale, en la tienda no habría nada que infringiera el bienestar animal. El ciervo, para aquellos que no lo conocen, mudan el asta. Sí, que te ríes. Sí, me río, digo. Las astas no se las habéis quitado. No se las arrancamos. Se las habéis quitado al protagonista de la canción de José Luis Perales. ¿Y quién es él? ¿A qué dedica el tiempo libre? Bueno, a José Luis Perales. No, al protagonista de su canción. El otro día sí veía una clienta, venía a la tienda diciéndome, dame cuernos. Bueno, astas, no suena mejor cuernos. Pero una vez al año el ciervo pues muda el asta, la tira al suelo, y ha habido una empresa que empieza a cortarlas, a partirlas por la mitad, a limarlas, para que el animal pueda satisfacer esta necesidad de mordida, con un producto 100% natural, no lleva colorantes, ni sienta mal. Oye, hablando de troncos... ¿Sabes lo que? Espérate, hablando de troncos, lo que voy a hacer la próxima vez que vaya al monte, que va a ser hoy... Sí. O si no, mañana por la mañana. Muchas veces vas andando por ahí y te ves un trozo de tronco ya cortado. Sí, ya cerrado. Claro. Me lo voy a llevar a casa. Lo voy a poner al lado de la columna. Una vez, mira, me regalaron una viña seca, uh-huh. Que estuve con mi viña, no sabía dónde ponerla. La llevaba a todas partes. Ahora tengo una pequeñita que la pongo ahí pues para dejar los anillos y tal. Pero corroboro la historia, porque cuando conocí a Ata, llevaba siempre colgada una viña grande. ¿Qué dices? Y al final las aves de su casa se hizo un llavero. No, pero el tronco me encanta. Lo del tronco. No, pero nosotros estoy loca ponerme al campo a coger un tronco. En la gatera la protectora lo hacíamos. Desgraciadamente en gateras de protectoras pues habían alrededor de 100, 100 y pico gatos, que dices algo fuera de lo normal, pero lo que sí que teníamos muy en cuenta era satisfacer necesidades básicas, es decir, tolvas de comida por todos lados, agua multiplicada, o sea, no triplicada, sino por todos lados, y troncos también naturales donde el animal pueda satisfacer. Os voy a dar una buena noticia, como los tres ahora nos vamos al mismo barrio, hay un horno donde Ata compra el pan, que hay unos troncos de chocolate y trufa por dentro y de nata que están buenísimos. Os voy a comprar un tronquito a cada uno. A nosotros una. Sí, animales no, ¿eh? Que no, el chocolate, no, no, acordaros no, que no, no lo... No, no. A vosotras, no me lo comeré ni yo mismo por lo animal que soy. Marina, hay un evento próximo en el que vas a participar. Sí. Y nosotros también, ¿eh? El 15 de febrero. Lo sé. El 15 de febrero se realiza pues una feria donde más o menos irán 13, 14 protectoras a difundir a sus animales, donde habrán desfiladas, actividades. Y bueno, y a mí me han propuesto llevar todo el tema que es el agility como deporte. Yo a mí me gusta más utilizarlo como desgaste mental y no será una agility para aquellos que ya están formados, sino al contrario, para aquellos que no tienen ni idea, que nunca han pasado por un túnel o han hecho un salto, y les explicaremos a través de refuerzo en positivo y premios cómo deben iniciarse a la agility. Es gratuito para todo el mundo y estaremos de 10 a 2 toda la mañana. Hay una marcha total. ¿Dónde es? En Alfafar. Y una pregunta, en el Parque de las Palmeras. Y una pregunta Fuimos muy buena. Ya el año pasado por allí, una maravilla. Una pregunta muy buena. Os voy a contar una pequeña anécdota. La foto mía de mi Facebook es de aquel día. Mira. Del año pasado. Que estoy con mi amigo Pierre. Uh-huh. Y luego, una pregunta. ¿Puedo mandar un saludo a Paula? Claro que sí, pero te voy a decir una cosa. No está aquí. ¿Sabes dónde está? No. Pues en su tierra, Uruguay. Bueno, su tierra de sus ancestros. Ella tiene, no lo sabías, que era medio uruguaya. Madre mía, con lo que me gustaba ya ahora es medio uruguaya. Por el amor de Dios. Además, en ese festival introduciremos una cosa nueva en esa organización. Haremos un concurso, el Wow, tú sí que vales. Entonces, haremos que la gente con su perro que haga una determinada habilidad que le haga gracia salga en medio, la gente lo vea y ganará el que más aplausos del público reciba. Wow. ¿Y qué ganará? Una cesta a cargo de Canino y Felino, de productos para tu mascota, y un cuadro personalizado hecho a carboncillo por un artista en Bellas Artes. Oye, tenemos a Ramiro, que es pintor también. Oye, Ramiro, pues que sea un cuadro. Churro. Bueno, oye, muchísimas gracias, Marina, Sebastián, por estar con nosotros. Ya sabéis, si queréis, si os interesáis por la psicología de vuestro can o de vuestro felino, pasaros por la tienda en calle Salamanca. ¿Sí? 37. Canino al lado y Felino, oye, el nombre se lo has acertado, porque si pueden preguntar por el... Nos vamos al ritmo de Michael Jackson, así que amigos, cariños míos, disfrutad de la vida, de vuestros animales y de la gente que os quiere. Oíd buena música y reíos a mandíbula batiente. Se despide Vicente Alventosa al sonido, Ramirito Segreyes y Ata Gómez al micro. Hasta el sábado que viene, mis pequeños, pero valientes saltamontes. We love you.